Uno de los más grandes sueños de la humanidad es alcanzar la utopía como sociedad. Pero ¿te has preguntado qué pasaría si los humanos alcanzan ese lugar paradisíaco que tanto anhelan? ¿Crees que mantendrían la armonía o convertirían ese lugar en un infierno? El planteamiento de esta pregunta fue el punto de partida para el etólogo John Calhoun. Él realizaba experimentos de la superpoblación con ratas. Creaba mundos artificiales, los cuales llamaba universos. En estos universos, las ratas no pasaban ninguna necesidad. Tenían recursos ilimitados y tenían espacio para estar libres. Sus primeros experimentos fueron con ratas. Después utilizó ratones. El experimento más conocido fue el Universo 25, el cual dejó una pregunta al aire: si este será el futuro que nos espera. El objetivo de este experimento era ver los resultados de la superpoblación en la sociedad de los ratones. Dentro de estos dos universos, las características eran que tenían recursos ilimitados, tenían toda la comida y el agua, tenían espacio para estar libres, tenían el ambiente perfecto sin depredadores, además de tener la temperatura adecuada. Lo único de lo que tenían que preocuparse era de comer, dormir y reproducirse. Lo único limitado que tenían era el espacio. El experimento se dividió en fases. Durante la primera fase, para comenzar el experimento, se introdujeron cuatro parejas de ratones perfectamente sanas, de las cuales fueron seleccionadas por el laboratorio, en el cual se comprobó que no tuvieran ninguna enfermedad y que estuvieran en perfectas condiciones. La primera fase duró 104 días. Al inicio, los ratones comenzaron a ser felices con su ambiente, de ahí comenzaron a reproducirse. Cada 52 días se duplicaba su población. En la fase 2, fue de los días 105 al 315. Para entonces, ya había 600 ratones en el universo. Esos 600 ratones estaban organizados en 14 grupos sociales y un macho dominante. Durante la tercera fase, que fue de los días 316 al 560, fue donde todo se deterioró. A partir de los 615 ratones, la tasa comenzó a reducirse. El espacio se acababa a los ratones. Había 300 machos compitiendo por dominar los territorios, lo cual los llevó a una violencia desenfrenada. Esto causó que la tasa de nacimiento comenzara a desplomarse. Se convirtió en un lugar violento. Los machos dejaron sus roles de proteger el nido, y las hembras trataron de reemplazar este rol. Esto provocó que la violencia fuera heredada a las próximas crías, las cuales crecieron aún más violentas. Con toda esta violencia, la sociedad comenzó a colapsar. Los ratones más débiles quedaron apartados, quedando aislados de la comida y de los demás ratones, y de vez en cuando, sin provocación alguna, explotaban en agresividad y salían y mataban a todos los ratones que pudieran. Después de los 2200 ratones, ya no se reproducían. La muerte y la agresividad dominaban la sociedad. Ya no era un buen ambiente para los ratones. La cuarta fase se dio en los días 561 a 1471. La muerte y la violencia ya era algo normal en la sociedad de los ratones. Incluso, ya existía el canibalismo entre ellos. Pasó de ser un paraíso a un infierno para los ratones. Se hizo una prueba aparte, tomando a varios ratones y colocando. Se hizo una prueba aparte, tomando a varios ratones y colocándolos en otro recipiente. Este recipiente estaba más controlado. Era solo para esos pocos ratones. Lo que se notó de estos ratones, a los cuales se les apodó el grupo de los guapos, era que habían perdido todo interés en socializar con otros ratones. Incluso habían perdido el interés en el sexo. Lo único de lo que se preocupaban era de comer, dormir y protegerse. Evitaban toda pelea y todo tipo de interacción con otros ratones. Con esto, llegó la quinta fase, la última, la cual fue denominada como la fase de extinción. Las hembras que nacían ya no querían quedar embarazadas. Habían perdido todo comportamiento maternal. Las pocas crías que llegaban a nacer no llegaban a ser adultos. La sociedad tampoco mostraba indicios de recuperación. Morían más ratones de los que nacían. Solo era cuestión de tiempo para que no quedara ninguno de ellos. Luego de 4 años que había durado el experimento, se dio por concluido. Ya solo quedaban 27 ratones, 23 hembras y 4 machos. Los machos que quedaban, el más joven de ellos, tenía alrededor de 900 días, lo que equivalía a 90 años en un humano. Es decir, solo quedaban los ratones viejos. Extrapolando la información de este experimento, podemos aplicarla a nuestra sociedad. Si lo comparamos con ese experimento, estaríamos al comienzo de la última fase, la fase de extinción. Si prestamos atención a los países con sobrepoblación, veremos que hay bastantes similitudes. Un ejemplo claro es aquí en México, que sufrimos de sobrepoblación, que comenzamos en ello, y no hace falta ver la cantidad de violencia que existe en este país. También, como podemos ver del grupo de los guapos, es que la mayoría ya está perdiendo el interés en socializar, e incluso en las mujeres ya está siendo normal que no quieran tener hijos. También ha habido noticias de que en Corea del Norte se está empezando con el canibalismo, ya que es esa opción o morir de inanición. Otro ejemplo claro es en Japón, que ya han perdido el interés en el sexo. Con esto están teniendo problemas de su población. Incluso el gobierno está tomando medidas para contrarrestar esto. Les paga a las parejas para tener hijos, pero aún así no es suficiente. Se cree que en un futuro solo existirá gente adulta. Así que si nuestro comportamiento resulta similar al de los ratones, puede que ya haya otra opción por la cual los humanos nos extinguiremos.